Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para quedarnos con una cita que queda pendiente para cerrar todo lo que ha sido la edición del Belén Viviente. Como bien saben, tenemos la celebración del Belén Viviente en el mes de diciembre y prácticamente un mes después, cuando se han cerrado cuentas, cuando ya se ha concluido pues todo lo que son los aspectos económicos del desarrollo del Belén, tiene lugar esa asamblea de participantes, en la que se decide las causas que van a, bueno, pues en este caso financiar, causas solidarias siempre, porque ya saben que el Belén tiene ese carácter solidario, a través de los distintos proyectos que han presentado los colectivos ubriqueños, las ONG ubriqueñas. Y eso es lo que se va a hacer precisamente este viernes, que es cuando va a tener lugar esa asamblea de participantes. Mari Carmen López, desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos, por cierto, hace tan solo un par de días con ella, pero como presidenta de CAPI, para conocer ese proyecto con la exposición de David Palacín, que se inauguraba precisamente en la jornada de ayer, sí. Y además con buena participación, ¿verdad? Sí, hubo, bueno, la verdad que un martes por la noche frío y aún así nos encontramos con la sala totalmente llena. Yo creo que eso es una alegría y bueno. Y la gente que estaba encantada por el material que se ponía. Así que animo a todo el mundo que vaya. Claro. Además, lo comentamos en su día, ¿no? Tenía una doble vertiente para todos los fotógrafos aficionados que existen en nuestra localidad y también para todas aquellas personas que están interesadas en el trabajo de CAPI, desde luego, ¿no? Bueno, pues eso por un lado. Y luego vamos a hablar, como decíamos, de otro aspecto que no tiene nada que ver, pero que también contamos con Mari Carmen López para informar de ello. Estamos hablando del Belén Viviente, que en su 19ª edición se celebraba en el mes de diciembre en nuestra localidad. Un Belén Viviente que bueno, pues ha conseguido recaudar una cantidad importante de dinero, y ese dinero, como es habitual desde el primer momento en el que comenzó este proyecto, va destinado a un fin social, ¿no? El destino de esa recaudación lo deciden en asamblea todos los participantes del Belén, ya sean miembros de la asociación o no, y ellos están llamados a pues participar precisamente en esta asamblea que tendrá lugar este próximo viernes. Pues sí, este viernes casi siempre ha sido final de mes. Este año hemos terminado las cuentas antes, ha recaudado antes, bueno, las cosas son como son, ¿no? Y lo vamos a hacer pues como una semana anterior a otros años, ¿no? Casi siempre ha sido el último viernes de mes. Este nos vamos adelante un poquito y estupendo, porque lo que nos queda ya del Belén, que también es importante, es guardar los cacharritos, es recogerlo todo, todos los enseres, y de la casa bonita, como decimos nosotros, la casa de la plaza de la familia Cobeñas Peña, nuestro agradecimiento desde aquí, porque nos la ceden para guardar las cosas, pues este sábado vamos a trasladarlo todo, pero antes, la noche del viernes, nos vamos a reunir. Hemos citado, bueno, pues a todos los que han participado como figuritas y los que han participado también ayudando, pero realmente el voto lo tienen las figuritas, los que han estado puestos, ¿no? Y esos son los que decidirán dónde va el dinero. Tenemos actualmente, bueno, actualmente ya está cerrado, 5 proyectos, donde los presidentes o presidenta o alguien de la junta directiva lo defenderá ante la asamblea su proyecto. Estos grupos son Arisica, Fibromialgia, pues si no se me va nadie, ¿eh? Discovery, Sarpita y CAPI. Y bueno, esto lo llevamos a votación. Esto es lo que vamos a presentar. Pero siempre, pues ha habido veces que alguien puede plantear algo que sea distinto, verás que, y con esto quiero decir que es la asamblea la que tiene la capacidad de decidir. Entonces, pues, vale, estaremos allí, veremos cómo se hace el reparto, porque veníamos teniendo, hay gente que no estaba de acuerdo de los participantes con que fuera un reparto equitativo entre todos, habíamos pensado en una fórmula nueva de unos tantos por ciento, total que este año queremos hacerlo distinto, pero no sabemos, ¿eh? Porque esto no depende ni de la Junta Directiva ni de la comisión que está organizando el Belén, sino va a depender de la Asamblea. Nosotros claro. sí presentaremos propuestas y la Asamblea que decide. El modelo de reparto se decide prácticamente además también pues durante la Asamblea, ¿no? Tiene lugar primero ese debate previo, casi se puede decir, ¿no? Entre los participantes, sí. en el que, bueno, pues se dice, pues yo creo que tenemos que entregarlo al 50-30-20 o todos a partes iguales, o quizá, bueno, pues al quien propone y dice, bueno, pues a mí todos estos proyectos que han trabajado me parecen perfectos y son maravillosos para ser financiados, pero hay una causa importante en Ubrique que merece la atención y que este año de manera excepcional podemos tratarla. Pues también puede ser, ¿no? Todo esto se puede dar. Sí, eso se nos ha dado, a nosotros se nos ha dado un poco de todo de aquí, ¿no? Por eso mismo, porque la decisión es de la Asamblea, ¿no? Anteriormente, estos días, mientras organizábamos, montábamos, la gente decía, es que se tenía que decidir antemano, por ejemplo, elegir dos asociaciones para ella, pero no terminamos de tenerlo claro, porque... Por eso mismo, porque yo qué sé, porque después estamos en un pueblo y somos conflictivos. Y la gente empieza a hablar una cosa, que eso no tenía que ser así, no sé. Nosotros estaremos allí, la asociación hará su propuesta, las propuestas de lo que nos ha llegado, cómo puede ir el reparto, y la asamblea decidirá. Sí decirte que este año la recaudación ha sido más baja. Así que, bueno, hay dos cosas. Una, que la recaudación es más baja, no mucho, porque también es que el año pasado fue una de las más altas. El año pasado fueron casi 6.000 euros y este año estamos como en 1.000 euros menos. Y también hubo algo, una propuesta que hicieron en la asamblea antes de Belén, como la asociación de vecinos se quedaba ya últimamente con un 10% de los recaudados, porque la verdad es que hay una serie de gastos esos días, ¿no? Desde más luz, yo qué sé, más de todo, de todo, porque la asociación todo el día abierta, más teléfono, todo. Entonces aceite, porque hay que estar friendo muchas cosas. Entonces decidieron que fuera un 20%. Lo propuso alguien de la asamblea lo dio, lo vio. Así que lo que de la recaudación obtenido, un 20% queda para los fondos de la asociación y un 80% se reparte. Bueno, eso es lo que ya se sabe, ¿no? Lo que está cerrado, lo que queda por determinar es el destino de esa 80% de esta cantidad recaudada, de esos aproximadamente 5.000 euros, nos decía, que bueno, pues serán destinados para lo que decida la Asamblea en ese justo momento, ¿no? Que es cuando se reunirá este viernes a partir de las 9 de la noche. Sí, que decías que la recaudación este año ha sido un poco inferior. Quizás también pudiera algo tener que ver el hecho de que este año se ha invertido, porque bueno, esa recaudación es cuando ya se paga todos los gastos que ha tenido el Belén, todo lo que sí, hay que pagar, hombre, ¿no? Y este año se ha invertido. Ahí nos encontramos con que, por ejemplo, los chupitos, como queríamos quitar el plástico y se ha quitado en gran medida, aunque después ha faltado y ha habido que poner, el ayuntamiento sí nos compró los vasos para la cerveza y para el vino de un material reciclable. Pero los chupitos se decidió que fueran todos de barro, ¿no? Entonces ha habido que hacer una inversión en que todos los chupitos fueran de barro, por lo cual esos vasos de 700 que pedimos han quedado como 300, que también tú tienes que ver eso. Y segundo, hablamos lo mismo, mantenemos precios y las cosas han subido. Claro. Pero bueno, aquí lo importante, el Belén no es un negocio, que es lo que yo repito siempre cuando la gente empieza a decir, yo cuánto he hecho y no sé qué, que no estamos aquí para negociar, que esto es algo que queremos hacer con motivo de Navidad, de darle fuerza al barrio, de que participemos con otra gente, con otras asociaciones, de que la gente se sienta bien, y si después también podemos ayudar a entidades, podemos ser solidarios, pues para adelante. Pero bueno, hay años también, es decir, que no es el que menos hemos sacado, ¿eh? Y también tenemos un factor importante aquí, es que eran todos los belenes de la sierra, excepto el de Prada del Rey. También es verdad, cierto, cierto. Y teníamos una serie de eventos en Ubrique que también coincidían, que organizan, y hombre, yo no voy a pedir exclusividad para nosotros porque no tenemos derecho a hacerlo, pero que se tenga en cuenta, a mí me gustaría, pero claro. Bueno, a lo mejor soy muy egoísta. Bueno, es complicado en Ubrique, ¿no? Siempre lo decimos, hay coincidencia con actividades y bueno, pues eso también es bueno, ¿no? Porque significa que Ubrique es un pueblo activo y participativo, ¿no? Porque bueno, hay múltiples disciplinas a las que acudir, ¿no? Cuando uno tiene interés. En cualquier caso, pueden ser un cúmulo de circunstancias las que propiciaron el hecho de que esa recaudación no fuera tan elevada como la del año pasado, pero realmente tampoco es tan destacable porque prácticamente se mantiene esa misma línea, en torno a los 5.000, 6.000 euros, viene siempre Sí, es un siendo... poco menos, estamos en los 4.000 algo, lo que es que no tengo los datos aquí porque los dejé en la asociación y no me atrevo a dar una cantidad cuando no recuerdo lo que es, ¿me entiendes? Entonces son 4.000 y pico, pero no recuerdo, pero vamos, que no es la primera vez que hacemos tampoco 4.000 y pico. Exacto. También el Belén habrá que ir planteándose cosas porque, por ejemplo, la gente cada vez va más temprano. Entonces, a lo mejor ya tenemos que quitar la hora de las 6 y empezar a las 5, porque cuando yo este año iba a las 5, vine a mi casa a ducharme, iba para el Belén a las 5 de la tarde porque tenía que montar toda la cerámica, es decir, una hora antes, en la cola de los niños con los reyes llegaba había cola, ya a la sí. puerta de masa. Digo, había cola, ¿verdad? Y la panadería estaba vendiendo sin estar vestido. Sí. Que le dije, chiquilla, no vende. Y toda la gente que hay. Es que, claro, viene mucha gente de fuera que está esperando. Y a lo mejor llevan aquí, es verdad que a Ubrique que le conviene porque han estado comiendo, pero están esperando abrir el Belén, verlo e irse. Claro. Lo único que pasa es que tienes que empezar a medir y a sopesar. Porque si el Belén es bonito de noche, con las antorchas y todo eso, si lo abren muy pronto, eso no lo tienen. Pero a veces también hay que ceder a lo que nosotros vemos con lo que realmente después es la realidad, ¿no? Claro, esto... Después también el año que viene son 20 años, una fecha conmemorativa, a lo mejor hay que, yo qué sé, que plantearse otras cosas, que encaminarlo de otra forma. Vemos también que hay una cierta zona que pongamos lo que pongamos, la gente no sube. Pero es que también es el marco bonito, porque son los rincones más bonitos, ¿no? Yo qué sé, muchas cosas así que hay que darle vuelta. Pues se le darán si vueltas. Si queremos que el Belén siga para adelante, ¿eh? Si no, pues mira, cerramos el kiosco. Pero si queremos que siga, tenemos que ir adaptando también a la demanda de la gente y a lo que vamos viendo, la gente que lo organizamos, pues más bonito. Claro, pues se le darán vueltas sobre todo de cara a esa edición aniversario, ¿no? La número 20 que llegará, pues precisamente en el año 2020, fíjate, qué curioso, claro que ¿no? Empezamos en el 2000. También es verdad que mantener una actividad así 20 años también se merece un brindis, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues como decíamos, todo esto se seguirá trabajando, pero en principio lo que nos queda ya es cerrar el Belén. Se cierra el viernes con la asamblea y el sábado recogiendo los muebles, que no se nos olvide también ese dato, ¿no?, que apuntaba. Eso es importantísimo, porque a más gente antes terminamos. Exacto, exacto. Pero con respecto a la asamblea, a mí sí me gustaría también destacar algo que decíamos antes, ¿no? Es una asamblea en la que pueden participar todos los que han estado trabajando en el Belén de figurante, ¿no? En la manera... Sí, pero sin tener en cuenta ni la edad. Un niño de 8 años puede votar. Y bueno, comentaba que siempre la participación pues no suele ser muy amplia, ¿no? Si estamos hablando en torno a los 100 figurantes que pueden poner en escena el Belén viviente, el año pasado, por ejemplo, tengo yo por aquí el dato, fueron 36 personas con derecho a voto las que estuvieron en la asamblea. Además que la gente te lo dice. Yo le digo, por favor, y a todo el mundo, por favor, y la gente me dice, yo donde vaya el dinero, y mucha gente que dice, a mí donde vaya el dinero me da igual. Si yo lo que haga y bien hecho está. Pero yo me quedaría mejor, porque ya no es solo, bueno, aparte de la votación, y como tú has dicho, la poquita polémica, porque levanta uno el dedo, pide la palabra y te dice, pues yo creo que esto tenía que ir así, y la gente empieza a opinar, que eso es bueno, es rico, claro, porque aprendemos, ¿no? Pero después también compartimos un vinito dulce de esos que no suele sobrar en el Belén. Y entonces es un momento también bonito de charlar, de encontrarnos, porque los días, los 2 o 3 días antes del Belén con la gente que viene a los puestos, vamos corriendo. Vamos corriendo, vamos a oye, no sé qué y quién tendrá y cómo ponemos esto. Entonces ese momento es ya el momento de arreglar, de decir que bien, ya está todo cerrado, vamos a disfrutar este vinito, ¿no? Y vamos a hablar. Vamos a encontrarnos como personas, pero bueno, la gente no quiere votar, muchos. Ya una me la ha dicho. Le dije, oye, que vamos a tener el viernes, Dice, tú sabes que yo eso no voy. Digo, hija, pero ve que si hemos el ratito, que nos tomemos, que no voy. Lo que hagáis bien hecho está, y a mí eso me da como coraje. Claro, porque es una manera de no implicarse quizá, ¿no? No tomar las decisiones que son difíciles, porque claro, no es fácil, ¿no? Decantarse por un colectivo o por otro, o decantarse por una fórmula u otra a la hora de repartir el dinero. Estamos hablando de cuestiones económicas que siempre son más peliagudas. Pero es que también forma parte de la responsabilidad, ¿no? De participar en el Belén. Y de ser parte del Belén, claro. Me parece a mí. Estar íntegro, ¿no?, en el Belén. También es verdad que había hace años que hemos dejado lo de votar en secreto. Antes preparábamos unos papelitos y últimamente dice la gente allí mismo en la asamblea cuando se van a repartir los papeles. No, levantamos la mano, ¿no? Entonces, esto sí lo hemos decidido este año, para que la gente se sienta más libre. Que volvemos al voto secreto, aunque la asamblea lo diga. Vale. Porque es que si no, tú te puedes dejar arrastrar o no quieres a lo mejor que opinar distinto a que la gente te vea, yo qué sé. Sí, sí, que pueden porque ver. Como muy complejo todo. Exactamente. Pero por lo menos que la gente se pueda sentir, verá, yo libremente voy a poner en el papel proyecto 1, 2, 3, 4, 5 y nadie va a saber quién estoy votando. Eso hemos dicho que lo vamos a recuperar, digan lo que digan. Bueno, pues en principio tenemos esos 5 proyectos que han sido presentados por parte de Adisica, Fibromialgia, Discubri, Zarpita y Capi para trabajar en las diferentes programaciones en las que vienen trabajando prácticamente durante todo el año, ¿no? Y que todos conocemos todo ese fuerte trabajo de estos colectivos. Pero como decíamos antes, será la asamblea la que determine finalmente pues no solo el sistema de reparto, sino también si hay alguna otra causa que motiva o inspira más y que pueda ser objeto también de y destino de la recaudación del Belén. Todo esto, como decíamos, la asamblea abierta. La asamblea. A lo que se diga, ya hablamos. Exactamente. A partir de ahí, primero debate en torno, primero asamblea, ¿no? Propiamente dicho, en el significado pleno, ¿no? Que tiene la palabra. Y después ya, pues, se procederá, ¿no? A repartir ese dinero, a entregarlo. A las 9 este viernes, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, están llamados a participar, pues, todos los que han formado parte de este Belén Viviente en su 19ª edición. Mari Carmen, no. Bueno, y decir dime. También, Rocío, que si alguien, aunque no haya participado en el Belén, quiere estar, ver que aquello está abierto, que de puertas abiertas, vamos. Que cualquiera puede llegar y participar con nosotros en el sentido de estar solamente porque aunque sean socios van a votar los que se vistieron. Exacto, pero si quieren, bueno, pues también forma parte de toda esa convivencia, ¿no?, que se crea, pues son bienvenidos, ¿no? Exactamente. Mari Carmen López, de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos como siempre. Y el lunes hablamos para conocer cómo se ha desarrollado finalmente la asamblea, ¿de acuerdo? En eso quedamos. Venga, ¿vale? Muchas gracias. Y buen día. Buen día.